Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y el tema que abordamos este trimestre, sin duda cada vez que avanzamos, se vuelve más interesante. Recordamos que estamos mirando el papel de la iglesia en la comunidad, una iglesia abierta, una iglesia integral, una iglesia que quiere impactar la comunidad. Y el tema de esta semana, restauración del dominio, es de suprema importancia. Aunque la palabra dominio tiene una connotación negativa en el mundo, no así en la historia bíblica desde el Edén. Tenemos un invitado especial, es el pastor Ismael Hernández, líder de jóvenes de la Asociación Centro Occidental. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Es un gusto nuevamente estar en este lugar y disfrutando de compartir la palabra a través de las lecciones de Escuela Sabata. Pastor Hernández, ¿qué resumen haríamos del tema de la semana antes de entrar a abordar cada tema? Es interesante saber y entender que cuando hablamos de retomar el dominio, de restaurar el dominio, significa que lo perdimos, que se perdió algo y ahora se retoma. Y qué importante es saber qué es la connotación de dominar, qué es dominar. No es simplemente tomar algo en dominio y subyugarlo. Entonces la lección nos abre un poquito el parámetro para que podamos entender qué es realmente el dominio que tiene el ser humano, el dominio de Dios hacia nosotros y el dominio que se perdió y que se retoma nuevamente. Muy bien, pastor, usted ha planteado el interés que tiene la lección de la semana y encontramos que la lección nos habla de que fuimos creados para dominar. Así es, Dios creó a Adán y a Eva para que manejaran, administraran, para que estuviesen al cuidado, al sostenimiento del Edén, de los animales, de las plantas, de todo lo que allí estaba, por supuesto, de la tierra. Mayordomos. Mayordomos de la creación divina. ¡Qué gran privilegio, pastor! Así que hablemos del privilegio de ese dominio. Es un privilegio interesante, porque cuando a nosotros nos dan la oportunidad en un trabajo o en algún lugar de administrar, es algo importante, es algo bonito. Están dando hacia nosotros ese interés y esa participación. Entonces, Adán y Eva fueron colocados para que administraran. Y eso hizo algo importante, el trabajo de Adán y Eva en el Edén, por supuesto. Pastor, y aquí tiene mucha más importancia, dado que es Adán y Eva los que reciben un mundo perfecto. Todo era perfecto, interesante, fabuloso, extraordinario. Así que es un privilegio muy grande. Así es, cuando uno recibe algo, la idea es entregarlo mucho mejor de lo que lo hemos recibido. Qué buen principio, pastor. Así es. Y Adán y Eva recibieron una creación perfecta. Por supuesto, recién salida de las manos de Dios. Así que era una creación perfecta. Y ellos debían administrarla con amor, con sabiduría y por supuesto con obediencia. Pastor, y mirando eso, sin avanzar un poco hacia los límites que Dios les dio, ¿cuál sería la lección para nosotros en el presente? ¿Seguimos siendo administradores? Totalmente. Somos administradores de los recursos naturales. Somos administradores de nuestro propio cuerpo. Somos administradores de todo lo que nos rodea. Y somos administradores de nuestra vida, pastor. Y en este mundo que hoy clama, dado los cambios que han habido en esta tierra, pienso que hay que administrar mucho mejor, ¿no, pastor? Sí, se reúnen los líderes de las naciones, hablan acerca de cómo poder mejorar la administración, ¿no? Y se habla del cambio climático y de cómo mejorar. Realmente nosotros debemos estar preparados para dar un aporte como iglesia, como creyentes, como personas que estudiamos la palabra de Dios y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, de administrar de una manera adecuada nuestra naturaleza, de administrar de una manera adecuada la relación de los seres humanos para que podamos vivir en armonía y que esta naturaleza que Dios nos ha dado el privilegio de tener y de ser parte de ella pueda tener un mejor desarrollo y un privilegio que la naturaleza para nosotros sea una bendición y no que se torne en una destrucción para nosotros. Bueno, y es bueno escuchar esto de un líder de jóvenes porque la juventud es un poder grande para hacer mucho por este mundo. Pastor, la iglesia tiene mucho para hacer en esa dirección. Por supuesto, y a través de las diferentes actividades del departamento de jóvenes, nuestros jóvenes desarrollan actividades para el mejoramiento del sostenimiento de la naturaleza. Es así que hacemos jornadas para recuperar ríos, recuperar lugares que han sido utilizados para basuras, limpiar parques, bueno, tantas cosas. Y por supuesto, enseñar a otros a cómo mantener limpio nuestro medio ambiente. Mientras estamos esperando restauración, podemos hacer mucho todavía. Pastor, hablemos de los límites, porque hay límites que Dios también colocó. Así es, Adán y Eva fueron colocados como mayordomos. Nosotros, pastor, estamos siendo colocados como mayordomos. Y no para dominar y acabar con la naturaleza, porque es que es muy diferente que tengamos el dominio y otra cosa es que dominemos y tengamos totalmente bajo nuestros pies. Y por eso, en el caso del matrimonio, pues es precisamente que debemos vivir el uno para el otro, donde no se domine de tal manera que se subyugue a la otra persona y esté bajo nuestros pies. La naturaleza hace parte de nosotros, nosotros hacemos parte de la naturaleza, y es precisamente que Adán y Eva tenían que obedecer y no traspasar los límites, o sea, esa administración que Dios había colocado a ellos. Qué confianza tan especial la que Dios colocó en Adán y Eva, porque ahora viene el tema de que les colocó a cuidar de la tierra. Ahondemos un poquito más qué principios, dice el autor de la lección, si los hubiere, podemos obtener con este texto de Génesis 2.15, que debería influir en el modo en que cuidamos nuestra tierra, nuestro planeta. Así es, pastor. Es interesante entender que Dios le dio una confianza al ser humano. Cuando nosotros recibimos algo para cuidarlo, es porque tienen confianza en nosotros. Y Dios dio una confianza a Adán y a Eva para cuidar, vigilar, para sostener, para desarrollar una excelente administración en ese Edén, en esa nueva, en esa creación que Dios colocó bajo el dominio, bajo la administración de Adán y Eva. Pastor, y mirándolo desde el punto de vista de nuestra iglesia, Dios todavía espera mucho de esa confianza que nos ha dado, esa mayordomía que nos ha entregado. ¿Qué llamado hacemos a la iglesia hoy respecto a eso que Dios nos ha dado para administrar? Dios espera que como iglesia seamos diferentes. Es precisamente la enseñanza de la palabra de Dios la que nos motiva, la que nos guía para que tú y yo seamos responsables en la naturaleza, en el cuidado de ella. Y pastor, pues por supuesto como iglesia que tenemos una palabra clara y desarrollamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues por supuesto que debemos ser cabeza en administrar adecuadamente los recursos naturales, administrar adecuadamente lo que Dios ha colocado a nuestro alrededor. Deberíamos ser abanderados, ir adelante en eso, ¿no? Por supuesto que sí. Y sabe que el tema de la Iglesia Adventista es exaltar a aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Cuán grande es el compromiso? Totalmente un compromiso que no es con ninguna entidad territorial, con una entidad del gobierno que nos obliga y que nos castiga o nos penaliza si no hacemos de acuerdo a la ley o a la norma. Es algo en mi relación con Dios, en la relación que tú tienes con Dios. No es con otras personas simplemente o con las leyes de nuestro país, es con Dios el cuidado de este lindo lugar que el Señor nos ha permitido para que vivamos. Pastor, antes de cerrar la lección, que tiene un tema fabuloso, restauración del dominio, ¿qué invitación le hacemos a nuestra iglesia? Usted dirige toda una asociación a nuestra juventud para impactar más, para poder lograr llegar más allá en esto que el mundo hoy le preocupa mucho, el cuidado de la tierra. Así es, queremos invitar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a los clubes de nuestra iglesia, para que seamos un faro de luz, para que seamos diferentes, pastor. Uh-huh. Nosotros necesitamos, como iglesia, como miembros de la comunidad juvenil de la Iglesia Adventista, ser diferentes, ser una luz donde todos vean que somos diferentes, donde podemos, donde llegamos a hacer el cambio, que se note la diferencia, ¿cierto? Que donde pasen nuestros jóvenes en alguna actividad, en algún coliseo donde estuvieron, en algo que nos prestaron para una actividad, la gente y las entidades digan, qué bueno prestarle a estos muchachos, a estos jóvenes, porque nos dejaron mucho mejor que como les prestamos. Así que realmente es importante que nosotros, como miembros de esta iglesia, hermanos, la palabra de Dios haga realmente una transformación por medio del Espíritu Santo para que seamos totalmente diferentes y hagamos el cambio. Así es, pastor. ¿Cómo me gusta el tema de este trimestre? Eso de proyectar la iglesia a la comunidad. Y usted me hizo recordar algo que, ya que el tiempo se extiende un poquito en esta nueva serie de temas, alguna vez llegamos a una población bastante olvidada. El pueblo de Dios llegó con su juventud, con todo el empuje, restauró el parque, un parque totalmente abandonado. ¿Y sabe lo que ocurre? En el altoparlante del pueblo, el inspector del pueblo y el sacerdote, con una expresión especial, dijeron: agradecemos a la iglesia por lo que ha hecho hoy por nuestro pueblo. Ha restaurado nuestro parque. ¡Qué bueno es eso! Alabado sea el Señor. O sea, que realmente nosotros podemos llegar a ser diferentes. Podemos llegar a ser el cambio. Podemos llegar a marcar la diferencia. Y es que para eso somos llamados, a marcar la diferencia. Y estaríamos diciendo, pastor, que en medio de tantas voces que se levantan para defender el planeta, pues la más sonora debería ser de la Iglesia Adventista, que comprende que esto es de Dios y pertenece a Él. Sí, y aunque vivimos en un mundo donde hay desastres naturales, donde hay problemas entre las naciones, donde prácticamente hay un caos, pastor, nosotros entendemos que a pesar de que vivimos en este mundo pecaminoso, es un mundo que ha sido creado por Dios, que ha sido deteriorado, por supuesto, por todo el tema de la desobediencia. Sin embargo, aunque vemos cosas tan hermosas aún, esperamos que Dios restaure este mundo y nos dé cosas mucho más maravillosas. Bueno, pastor, ahondemos en ese tema, restauración del dominio. El hombre perdió por el pecado ese dominio, esa mayordomía, pero Cristo vino a restaurar. La pregunta que plantea el autor es: ¿cómo podemos recuperar el dominio del mundo de manera que ayude a restaurar su significado original? Es decir, ¿de qué manera era bueno el dominio al principio y cómo puede ser bueno también hoy? Sí, es preciso recordar, pastor, que el dominio era de Adán y Eva, porque fueron los administradores, los que manejaban la finca de Dios. Sí, señor. Pero a raíz de su desobediencia, perdieron el dominio. Y ahora, quien había conquistado a Adán y a Eva era el diablo, Satanás. Ahora él era el que dominaba. Ahora él sí subyugaba totalmente. Y entonces encontramos a Adán y Eva llorando porque las hojas de los árboles se caían, porque el león atacaba a las ovejas, ¿cierto? Porque ahora todo era diferente. Ahora había un dominio extraño que no había en el Edén. Pero ahora Dios quiere que sea diferente. ¿Y cómo lo hizo, pastor? Pues ahora Cristo Jesús vino a este mundo, murió y dio su vida por nosotros. Y ahora, por supuesto, entendemos que el que ganó la batalla y le quitó el dominio a Satanás, el nuevo conquistador, es nuestro Salvador Jesús. Y ahora Él retoma el dominio de este mundo y quiere que nosotros, cada uno de los que entendemos la palabra de Dios, y por supuesto, cada uno de nosotros, apreciados hermanos de la Iglesia Adventista, dejemos que Dios more en nuestro corazón, que Él actúe en nosotros, y ahora nosotros podamos, con Cristo Jesús, en la herencia divina, dominar el bien, la paz y la salvación. Subrayemos, pastor, en medio de un mundo que clama porque el planeta se ha recalentado, en una naturaleza que gime, el mensaje nuestro es de mucha esperanza. Total. Más allá de restaurar un mundo, hay restauración también del ser humano. Hablemos del poder de Jesús que tiene para hacerlo. Para restaurar nuestra vida. Uh-huh. Porque realmente nosotros nacemos sufriendo, llorando. Así es, lloramos tan pronto nacemos. Y empezamos a vivir en un mundo donde hay tantas dificultades físicas, emocionales, económicas, materiales. Pero bueno, entendemos que eso es pasajero. Nosotros tenemos un comienzo y un final. Pero ese final está supeditado realmente a lo que yo permita que haga Cristo en mí. Pastor, diríamos entonces que si yo permito que Cristo entre en mi vida, comience a restaurar mi vida y todo lo que esté alrededor tendrá que ser restaurado también. Por supuesto, entonces ya puedo decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El Señor puede restaurar mi vida, mi corazón. El Señor ha restaurado a muchas personas a través de la historia, personas que han estado en un mundo bajo de pecado. Y en la historia bíblica encontramos hombres y mujeres que tuvieron graves problemas y que vivieron en un mundo separado de Dios, pero fueron restaurados. O sea, que permitieron que Dios hiciera un dominio en su vida. Maravilloso el tema que estamos desarrollando en esta semana, porque de esa situación de pérdida de dominio sobre un mundo, la naturaleza, todo lo que esto implica, el mensaje que nos está llegando es restauración a través de Cristo. Y si al otro lado, pastor, hay alguien que lucha con su vida, también es desolada, vacía, como árida, ¿cuál sería el mensaje que le daríamos a esa persona en este momento? Quizás hay alguno de los que nos están escuchando que de pronto se han alejado del camino del Señor. O de pronto alguno ve este video y dice, oh, jamás había visto o escuchado que realmente hay solución para mi problema. Y es que, pastor, no importa el problema que tengamos, no importa la situación de nuestra vida, siempre hay solución. Y apreciado amigo, tú tienes solución. Si te has alejado del Señor, Él quiere restaurarte. Él quiere volverte a traer a sus pies y quiere que tú seas diferente. Y pastor, realmente estamos contentos porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que hay solución, que hay restauración para nuestras vidas, aunque hayamos caído en lo más bajo del pecado. Y eso implica, pastor, que un día vamos a tener otra vez la posición que tuvo Adán y Eva, pero ya en un mundo totalmente restaurado. Así es. Pues el Señor nos dice a través de la palabra que habrá un mundo mejor, cosas que ojo no vio, ni siquiera que han venido al pensamiento humano. Así que nos colocará nuevamente como administradores, dará nuevamente su confianza a cada uno de nosotros. El Señor confiará en ti, porque tú puedes ser aquel hombre y aquella mujer que haga parte de la nueva tierra que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Bueno, esto ha sido muy importante, muy interesante. Restaurar el dominio, un día poder ser reyes y sacerdotes con Cristo juntamente, un mundo totalmente nuevo. Gracias, Pastor Ismael, por compartir con nosotros un mensaje de tanta esperanza. ¿Algo más de pronto? Hacerle el llamado a cada uno de nuestros televidentes para que se acerquen al Señor, para que permitan que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que regreses y que te sostengas y que seas parte de los que aman a Dios y los que son restaurados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Alabamos a Dios por este mensaje. Pastor Ismael, muchísimas gracias. Un gusto, pastor. Gracias por estar con nosotros. Siempre invitado a acompañarnos. Gracias. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.